Lección Divina para el domingo 15 de noviembre de 2009. Corresponde al 33º domingo durante el año en el ciclo B. Hola leccionautas, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Lección Divina para Jóvenes Misioneros, programa que está animado por el Centro Bíblico Pastoral del CELAM y patrocinado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Para este próximo domingo, ya acercándonos hacia el fin del año litúrgico, la Iglesia nos pone un texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículos 24 al 32. Prestemos atención a la Sonobiblia, traducción en lenguaje actual. El regreso del Hijo del Hombre. Cuando haya pasado ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas se caerán y temblarán los poderes del cielo. Entonces, me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes del cielo con mucho poder y gloria, y enviaré por todo el mundo a mis ángeles para que reúnan a mis seguidores. La lección de la higuera. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Como dijimos, nos estamos acercando al final del año litúrgico y el Evangelio de este domingo nos hace ponernos a tomar en serio el tema de la salvación con el regreso final de Jesucristo. Este texto tiene tres partes. La primera sería la vuelta del Hijo del Hombre, la segunda la enseñanza de la higuera, la tercera el día y la hora de la segunda venida de Cristo. En la primera parte, mucha gente puede como que asustarse con las imágenes que se nos brindan. Hay todo tipo de conmoción cósmica. Esto es propio de un lenguaje llamado apocalíptico, que utiliza esta forma para describir las intervenciones poderosas de Dios en la historia. Por otra parte, no debe importar, en primer lugar, las llamativas señales que hay, sino, en verdad, lo que debe importar es la venida de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que vuelve con poder y con gloria para reunir a todos sus discípulos. La presencia poderosa, sublime del Señor debe dar tranquilidad a nuestros corazones. En la segunda parte se busca aplicar a la vida lo que se nos ha narrado en la parte anterior, y el Señor utilizará una especie de imagen parabólica tomada de la realidad cotidiana de los palestinenses. Cuando hay una higuera y uno la conoce, sabe cómo funcionan en la época de las estaciones estas plantas, y esta higuera comienza a echar ramas tiernas, hojitas nuevas, se sabe que se está acercando la primavera y el verano, de la misma forma que a nivel de la naturaleza se puede detectar las estaciones climáticas. Los discípulos del Señor deben aprender a mirar la realidad para detectar que la segunda venida de Cristo está muy cerca. La frase del versículo 30 no hace referencia al fin del mundo, sino al fin de Jerusalén, que, si sabemos históricamente, en el año 70 de nuestra era, es destruida por las tropas de los romanos. No hay que confundirse y generar falsas profecías. El versículo 31 es cuando el Señor mira, ratifica que todo pasará pero que su palabra permanecerá firme y estable para siempre. En la tercera parte queda absolutamente claro que no se sabe ni el día ni la hora del fin del mundo, porque esto no es importante así registrarlo, dado que cada uno aparece algún supuesto iluminado y pretende saber qué día será el fin del mundo. No, no es lo importante. Jesús es claro. Nadie lo sabe, ni siquiera en ese momento, él mismo en su naturaleza humana. Por supuesto que en cuanto a Dios glorioso y eterno, para Jesús nada es imposible conocerlo. Pero él, como ser humano, no lo está tomando en cuenta, sino que dice, es el Padre. Por lo tanto, atención a todos aquellos que dicen, se acaba el mundo. No les prestemos atención, porque lo importante es, llega Jesús en cualquier momento. Bueno, y es importante para tener presente que el género literario de los evangelios es justamente eso, evangelio, buena noticia. Sin embargo, dentro de este género evangelio hay otros, como por ejemplo los géneros literarios llamados parábolas o relatos de milagros, etc. El capítulo 13 de Marcos que acabamos de leer y escuchar, junto con el 24 de Mateo y el 21 de Lucas, son textos paralelos y están bajo lo que se llama el género literario apocalíptico, es decir, en un lenguaje simbólico que utiliza las imágenes y las situaciones de la vida, sobre todo las más dramáticas, para expresar un mensaje religioso. Lo que pretende no es asustar, sino hacer tomar clara conciencia y responsabilidad para con el presente y estar abiertos a la salvación en el futuro. Si quieres seguir profundizando un poco más, busca en la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy o en la Biblia de Lección Divina en el índice temático La Voz Hijo del Hombre. Y hagámonos unas preguntas para profundizar en la lectura. ¿Cómo comienza este relato? ¿Cuál es el clima dominante? ¿Hay alabanza, tristeza, alegría, aflicción? ¿Cuál es? ¿Qué tipos de signos o señales se describen? ¿Qué le pasará al sol, a la luna y a las estrellas? ¿Qué significan en verdad estos fenómenos? ¿Qué le pasará al cielo? ¿A quién se verá? ¿En qué forma se lo verá? ¿Qué harán los ángeles de Cristo? ¿Qué significa la voz, Hijo del Hombre? ¿Qué ejemplo pone Jesús luego y para qué lo presenta así? ¿Qué le pasa a la higuera cuando se acerca el verano? ¿Cómo se tiene que aplicar esta enseñanza de la higuera a la vida de los discípulos del Señor? Cuando todo desaparezca al final de los tiempos, ¿qué será lo único que permanecerá para siempre? ¿Se sabe acaso el día y la hora de la segunda venida de Jesús? ¿Y por qué ni siquiera él mismo lo sabe? En el segundo paso o segundo momento de la lección divina, la meditación, nos preguntamos, muy bien, esto que ha dicho Dios en el texto, ¿ahora qué me dice a mí, hoy, en mi vida? ¿Cuáles serían los cataclismos de mi vida de hoy? Porque no hablemos de cataclismos exteriores, hoy muchas veces escuchamos tsunamis, terremotos, huracanes, tifones, maremotos. ¿Cuáles serían los cataclismos de mi vida, los reales de mi vida? ¿Cuál es el sufrimiento que tendrá que pasar? ¿En qué situaciones experimento de manera particular que el sol se me pone oscuro a mí y que la luna deja de brillarme a mí y que las estrellas como que se caen del cielo? Este ejemplo que Jesús pone, ¿qué significaría en mi vida? ¿cuándo me pasa a mí esto que dejo de ver la creación tal como es? ¿Cómo me impacta la aparición de Jesús, el Hijo del Hombre, en una forma gloriosa y solemne al fin de los tiempos? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado para recibir a Jesús? Y amigo, amigo, amiga, si la segunda venida de Cristo fuera hoy mismo, ¿estaría yo listo para que los ángeles del Señor me reúnan como uno de sus discípulos y seguidores? ¿En qué cosas sí y cuáles tal vez no? ¿Soy capaz de aprender de esta lección de la higuera? ¿Aprendo a leer los signos que Dios pone en mi vida? ¿Qué signos, qué señales hoy Dios está poniendo al alcance de mi mano para que descubra y siga su santa voluntad? ¿Aprendo a mirar? ¿Aprendo a seguir? ¿Quiero cambiar? ¿Quiero crecer? ¿Qué significa para mí hoy, aquí, ahora, en mi propia vida, que su palabra permanecerá para siempre? Yo soy un leccionauta, dejo en verdad que su palabra firme y estable, inmutable, sea la raíz de mi vida espiritual. Soy consciente de que gracias a la palabra voy haciendo un cambio en mi vida. ¿Qué lugar ocupa la lección divina en mi vida para que pueda decir gozosamente que su palabra realmente permanece para siempre? Vivo sereno en fidelidad al Evangelio, sabiendo que el día del Señor llegará de un momento al otro. Qué preguntas tan importantes, porque en realidad no se tratan de un futuro lejano, se tratan de mi presente, de aquí y ahora, de cómo debo vivir yo el presente para poder decir con claridad: aquí estoy, Señor. Para el tercer momento de la lección divina, la oración, recordemos que este paso es nuestra respuesta. ¿Qué le voy a decir yo al Señor? El Señor habló en su palabra y me ha hablado a mí, se ha dirigido a mí, y por eso yo interpreto que esta palabra de Dios que permanece para siempre, que no cambia, me ha dicho algo a mí hoy, aquí y ahora. Usemos el Salmo 119, de los versículos 89 al 96, para poder reflexionar y hacer nuestra también esta primera parte. Recordamos que el ejercicio de lección divina es un ejercicio personal, y por eso lo hacemos en oración todos juntos. Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da la vida. Sálvame, pues soy tuyo, y busco cumplir tus mandamientos. Hay malvados que quieren matarme, pero yo quiero entender tus enseñanzas. Todo este mundo acabará. Solo tu palabra no tiene fin. Podemos usar también para nuestra oración el texto de Isaías en el capítulo 40, versículos 7 y 8. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. O podemos usar también la primera carta de Pedro en el capítulo primero, versículos 23 al 25. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo, pues la Biblia dice: todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Con estos tres textos, con el Salmo, con Isaías y con la primera carta de Pedro, unámonos en oración, pudiendo volver a leerlos, escucharlos, si es posible, para profundizarlos. En el cuarto paso, la contemplación, siempre nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar yo este texto? Sería bueno que repitiéramos varias veces el versículo 31 del texto que hemos leído hoy de Marcos. Por ejemplo, ese versículo dice: mi palabra permanece para siempre. Entonces vamos a usarlo poniendo nuestras propias oraciones. Cuando todo se hace agua en mi vida, Jesús me dice cada día: mi palabra permanece para siempre. Cuando los cataclismos personales me debilitan y me asustan, Jesús me dice cada día: mi palabra permanece para siempre. Cuando sienta que en mi vida todo se acaba y hasta que los astros se caen del cielo, Jesús me dice cada día: mi palabra permanece para siempre. Y así pon, hermano, hermana, tu situación propia de la vida que estás viviendo, y recuerda que Jesús dice cada día: mi palabra permanece para siempre. Para el último paso, la acción, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a cambiar en mi vida? Yo ya he leído, meditado, orado y contemplado este texto. ¿Qué va a cambiar en mí? ¿A qué me comprometo? Examinar la propia vida y descubrir los principales signos que Dios me ha dado a lo largo de mi vida. La cercanía de un amigo, un retiro, una jornada de oración, un problema que se pudo solucionar, o un problema que todavía está por solucionarse, y en el cual yo pongo la confianza en el Señor de que todo va a salir bien. ¿Qué signos de su presencia Jesús me está regalando hoy? Si estoy en grupo, con el grupo de la iglesia, dialogar sobre esta segunda venida de Cristo. Consultar al sacerdote, religiosa, catequista o pastor para que les explique muy bien lo que esto implica. Tratar de hacer preguntas bien formuladas para estar bien formados según la fe cristiana y no asumir posturas extrañas que muchas veces andan circulando por los medios de comunicación y a veces nos invaden y hasta nos asustan. Bueno, amigos, y así hemos llegado hasta el final de este ejercicio de Lección Divina, y será hasta la próxima semana cuando les digamos: ¡Hola, leccionautas!